semana solamente, lo escucho el fin de semana. Esto de que a veces cuesta cambiar el humor, cuesta cambiar ciertos patrones que tenemos que tienen que ver con el buen día, mi amor. Desayunamos tal cosa, o vamos, como me dice una amiga, me lo llevo a mi marido a desayunar al hiper, a cualquier lado, y disfrutamos de un momento. Pero a veces no hace falta salir de casa, es quedarte y disfrutar de ese instante. Qué lindo, ¿verdad? Estoy, ya fue presentado, por supuesto, y estoy con un máster de todo esto que es muy observador. Si yo soy observadora, creo que él me gana 100%. ¿Cómo estás, Juan Bustamantes? Bueno, muy bien. Bustamante, Bustamante, sin ese, ¿cierto? Sin ese. Sin ese. Andes Coaching presente. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos por el espacio, porque surgió así de anoche, así que bueno, acá estamos. Entiendo, yo agradezco que nos acompañen este año cuando lo programamos. La idea era esta de, cada tanto, obvio, poder fluir en una charla y dejar un mensaje de lo que tanto ustedes están dejando por ahí, porque tienen una agenda bien completa, bendito sea, porque de verdad, esa es muy buena señal, ¿verdad? Sí. Sí, y está buenísimo porque, a ver, la idea de todo esto empezó para... Es que siempre hablamos de las experiencias, ¿no? Sí. Entonces, la historia que cada uno tiene y lo que fue trascendiendo y logrando, es decir, che, pero a ver, si pude lograr todo esto en situaciones de crisis difíciles, y hay gente que lo está viviendo parecidas, ¿sí? Similares. Entonces esa gente tiene que saber esas herramientas, esa forma, esos recursos que tiene, pero por estar inmerso en esa historia, en esa situación que está viviendo, no nos puede ver. Exacto. Entonces digo, ¿cómo sería compartir y mostrar esto al mundo? Entonces, cuanto más personas, más vidas toques, más vidas llegues, y la satisfacción de que ver la gente que logra, que tiene un resultado distinto, que se siente distinto, que te agradece, que se siente diferente, y ya está. Es impagable. Ya está, listo. O sea. Sí, es impagable. Lo hablábamos en privado cuando fui a conocer Andes Coaching, que está hermoso el lugar, bellísimo. Lo felicitaba ese mismo día a ambos, porque con Eliana hacen un equipo hermoso y movilizan mucha gente. Y cuando observo la gente, porque un curso, una charla, ¿ayer dónde estuvieron? En la Universidad de Nacional. Nacional, que también llegar ahí es maravilloso. Claro, que ayer estuvimos porque se celebra esta semana, la Semana Internacional del Coaching de ICF. Uh-huh. Y ICF lo que tiene es como una organización que maneja el estándar de coaching profesional. Sí. Y genera o celebra una semana internacional brindando coaching a la sociedad de manera gratuita y abierta. Qué bueno. Entonces, se hace en todo el mundo. Acá participaron más de 16 provincias, ya sea charlas presenciales o virtuales. Y la idea es eso, la idea es compartir, dar a conocer qué es ICF y compartir una herramienta, una distinción del coaching para que la gente se lleve algo. La primera vez que escuché lo que es coaching, digo, fue por una piba que se acerca a la radio y la segunda vez con vos, que ya más detenidamente pudimos ampliar en detalle y entender lo que era, ya hace unos años. Y hoy, ¿cómo está? Era tan nuevo, ¿no? Para muchos seguirá siendo nuevo, pero para otros tantos, ¿cómo ha crecido y cómo se ha dado a conocer esta herramienta que se pone al servicio también de todos nosotros? Sí. Sí, ayer hablamos un poco eso en la charla, porque también esto de los tiempos que vivimos, ¿no? Que todo es rápido, todo es desde lo comercial, los intereses, que haga un curso en 3 meses y ya sabe hablar inglés. Sí. Y vos decís, pero ¿en 3 meses voy a aprender a hablar inglés? No existe. No existe porque es entrenamiento, es práctica, es... nunca hablé un idioma inglés y ahora de pronto en 3 meses voy a empezar a hablar y voy a saber pronunciar y demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde apunto? Que hay muchos cursos que son rápidos. Así. Y tengo mucho conocimiento, sé mucho de coaching, pero no sé ser coach. ¿Sí? Sí. Entonces, ajá, claro. La práctica es totalmente distinto. Y una cosa es saber, y otra cosa es saber hacer. Sí. Y hoy, por lo general, que pasa en muchas profesiones, hacen un curso, no sé, de marketing virtual y en 2 meses ya te hacen, te ofrecen una página web, ¿no? Entonces decís, che, y este precio o esto, y bueno, vos vas probando y después al final te das cuenta que no era lo que vos esperabas. ¿Por qué? Porque, a ver, dicen que la práctica es el maestro, ¿sí? Sí. Entonces, justamente eso es lo que hablábamos, que ICF por lo general, o hay otros entes, instituciones privadas que regulan, ¿sí?, con estándares, competencias que un coach debe tener. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque hoy cualquiera es motivador, cualquiera es coach, cualquiera es facilitador. Y la gente dice, bueno, che, ¿cómo sé que esto es coaching? Claro, sí. ¿Cómo sí. sé que es coach? ¿Qué te avala? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué te sí. avala? ¿Qué me puede mostrar que haga que yo confíe en vos? Bien. Entonces, por eso creció mucho, pero también se desvirtuó mucho. Como pasa con todo. Ayer lo que vos me estás diciendo, me lo decía una profe de gimnasia, que dice, se dan cursos, porque ahora yo en mi juventud hacía gimnasia localizada, cosa que no se ve mucho. Dice, hoy te dan en un fin de semana, son 2 días nada más, un cursito y vos después te pones. Yo me imaginaba, abrís un kiosquito donde decís, no sé, Zumba. Zumba son así, pagás 7.000 pesos y en 2 días tenés tu certificado. Y puede hacerlo cualquiera, o sea, no siendo profe. Y así como eso, cualquiera de las variantes, que no las puedo nombrar porque no las desconozco, en gimnasia. Y el tema, ¿y si se te lesiona a alguien? ¿Qué pasa? Porque tenés que estar preparado, o sea, no tenés una base, no sos un profe, no tenés conocimiento. No. Ahora, ese es el físico. Estamos hablando con vos del coach que va bastante más allá, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Sí. Y podés meter la pata en algo, dejarlo así como al paciente, a la persona que confía en vos, y si vos no tenés un aval detrás, puedes meter la pata. Sí, a ver, yo considero que ya del hecho de trabajar con otra persona, ¿sí?, que es un ser humano, ya hay una asunción de responsabilidad. Tal cual. Entonces, ¿cuán competente soy para meterme en la otra vida? ¿Por qué? Porque no sé hasta dónde puedo influenciar yo como persona en esa otra persona. Tal cual. Le doy un consejo. Esta persona, como te da autoridad, porque sos profe, porque sos coach, porque sos esto, sos lo otro. Y bueno, voy a probar, porque si él lo dijo, él sabe. Claro. Voy y lo hago. Es más, ahí conozco gente que hizo cursos de coaching acelerados. Y claro, como te conecta con esa capacidad interior de ser protagonista, de elegir, de soltar. Pero no van, se quedan en superficial. Listo, ya está. Ahora voy y elijo vivir mi vida. Se separa. Porque sí, porque ya está, me di cuenta que no es para mí. Yo soy protagonista, yo elijo qué vida quiero vivir. Y esta persona no está en mi vida. Y listo, yo hasta dije basta. Declaro basta y yo acá empiezo de nuevo. Claro, tiene una sobredosis de estimulación. Que cuando se le vaya eso, ¿qué pasa? Che, pasan 2 o 3 meses, porque no pasa mucho. ¿Qué hice? Me cae como... O renuncio al trabajo porque me cansé, yo quiero hacer esto. Che, ¿y ahora? Entonces no es una dosis de motivación, de impulsar al otro. Es empezar a conectarse con lo importante. Entonces, a ver, yo y también tengo responsabilidad, porque lo que yo tengo que brindarle o mostrarle a la otra persona también es responsabilidad. Que es libre y es dueño de su vida. Exacto. Pero sus decisiones, ¿sí?, son sistemáticas, porque afecta a un sistema, afecta a un otro, hijos, familia, una organización, una empresa. Entonces yo tengo que ser consciente que soy protagonista, pero también soy responsable. Tal cual. Entonces, bueno, desde ese lugar, bueno, ahora a ver qué elegís. Y que lo que elijas sea ecológico. O sea que siempre ante un coach la última palabra la tiene la persona, que eso es a donde voy. Me quedó tan claro desde la primera vez que el coach escucha a la persona y sobre lo que va diciendo se va trabajando con ella, con su pensamiento, con qué es lo que quiere. Es como un acompañamiento, nada más. Sí, sí, sí. Es y más, nada menos. Es más, hay muchísimos casos, si uno busca en diarios, en internet y demás, hay muchos casos de personas que incluso hasta terminaron internadas. Por, se podría decir por una mala praxis. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Por qué? A ver, yo como coach te invito a trabajar una situación de la cual te duele. Una situación que vos quisieras mejorar. Y vos me traes una situación de, no sé, de abandono. Sí. Yo te invito, te empiezo a hacer preguntas y vos vas profundizás. Llegás a ese lugar, a esa situación donde tuvo el quiebre, y si yo no sé, no te sé sacar de ahí, vos te quedaste ahí. Está bien, me di cuenta, lo pude ver, lo pude sentir. ¿Y ahora qué hago? Porque ahora yo me voy a mi casa y no me puedo ir así, y estoy angustiado y estoy acá. Y entonces, qué competente soy y qué responsable en cuidar a esa persona para poder ayudarla. Tal cual. No, ¿sí? No se la puede dejar a la deriva. Entonces, hoy en día, ante toda esta diversidad que hay, estaría bueno por ahí esa gente que va a coaching, chequear, buscar. Y no está de más, bien, mostrame a ver qué es lo que te avala. ¿Quién te acredita? Bien. ¿Dónde te formaste? Perfecto. ¿Sí? Porque, a ver, cuando vas a un hospital y el médico, a ver, ves, tenés referencia al hospital o la clínica donde vas, tenés el sello de un médico, hay algo que te dice que es... Que es médico. Que es médico, si no... ¿Cómo haces? Sí, es cierto, toda profesión necesita su aval. Sí. Para hacerlo a conciencia y responsablemente. Eso para quienes, ya que estamos en la semana del coach, bueno, saludarlos, felicitarlos a ustedes por esta labor que vienen realizando y que no es poca. Por ejemplo, yo leía esta mañana esto, qué bonita imagen. ¿A qué te vas a atrever este fin de semana? No es necesario que te tires de un paracaídas o que escales un cerro para sentirte vivo, para atreverte a lo impensado. Decile que la amás, que lo extrañás, perdoná y abrazá con fuerza. Atrévete a las cosas simples y transformadoras de la vida. Después de un te quiero, de un vamos, todo cambia, todo tiene más sentido. Y claro que vale la pena. Y bueno, y ahí van los deseos. Yo los invito a que le den me gusta a Andes Coaching Escuela y Consultora de Coaching, porque se van a encontrar con frases motivadoras como estas, que un poco me identifico, porque arrancaba el programa como cada sábado, luego de hacer silencio con esto de las cosas sencillas y este condimento del aquí ahora. Que cada instante tiene su propia magia y que depende de cada uno. Sí, sí, también te escuché hablar de los sentidos, ¿no? Los sentidos. Pasan desapercibidos más de una vez. No nos damos cuenta de que podemos oler, sentir aromas, podemos tocar, abrazar, podemos ver. Y vos fíjate, también hay otros que tampoco tenemos en cuenta. Más allá todavía. Que son los sentidos internos. Sí, mi capacidad de sentir, de reflexionar, de pensar, de vivir el silencio. Estamos tan aturdidos. Tal cual. Con trabajo, con tareas, con preocupaciones, con responsabilidades, obligaciones, que no te haces un tiempo de pararte a mirarte. Sí, de... entonces, ¿qué pasaría si me empiezo a conectar conmigo desde lo importante y del tipo de persona que estoy siendo? También escuché que hablaste de resultados. Sí. Y los resultados, si bien son, hay una variable que es externa, sí, porque hay otros factores que no dependen de mí, pero yo soy parte de ese resultado. Si yo tengo aquel resultado, en un 99,9% lo he creado yo. Yo soy responsable de eso. Por ahí el 1% solamente puede ser del exterior. Yo lo puedo cambiar ese exterior. Claro, incluso, a ver, hay situaciones, no vivimos en una burbuja de amor y paz, pero a ver, hay una realidad externa que es inflación, situación, lo que cada uno ve. Dólar, cada uno ve lo que quiere. Pero a ver, eso me puede informar, pero no me puede condicionar. Es verdad. Entonces, vos ves, siempre sale la inteligencia, y la inteligencia no es estudiar mucho, no es tener muchos títulos, tener máster, diplomados, es inteligencia, viene de latín intelligere, que es mirar el interior. El interior. Entonces, y muchas veces las situaciones que no pudimos trascender no fueron por falta de recursos externos, no fueron falta de capacidad, de inteligencia, de básicamente fueron por recursos internos. Sí, que yo no pude ver algo distinto. Me conecto con el pasado en vez de conectarme con el futuro. Entonces mi pasado me condiciona, me proyecta el futuro. Y pasa de repente años, che, pero mirá, viví esto y aquello. Y bueno, ¿y cuándo lo viviste? ¿En el año 1500? Lo de ayer ya es pasado. Sí. Y a veces nos quedamos colgando. El minuto anterior es pasado. ¿Todavía estás viendo lo de ayer? Lo de ayer, antes de ayer, la semana pasada, la discusión de y tal y tal. Por hay eso. Hay un proverbio, y creo que sin duda, que dice que si hoy estás pensando en el problema de ayer, entonces no aprendiste nada. No, y es real. Y para apoyar lo que vos decís de lo de afuera, lo que nos informa, que es. Lo que está sucediendo con la economía, con todo lo que está pasando. Nos pasamos viendo noticias, bueno, yo no, pero la mayoría y todo, nada es del instante, o un porcentaje, un 1% del instante. Todo, si abrís un diario, son todas noticias de ayer, de anteayer. Sí. Pasado, todo pasado, pasado. Y sí, pero me marcan este presente, si yo quiero. Si yo permito que influya en mí, ¿verdad? Claro, por eso digo, de tomarlo como tal, o sea, no vivirlo como una verdad. ¿Sí? Entonces, es información. Yo veré qué hago con esa información. Cuando dejo que esa información y todo eso me apabulle, me atormente, me inquiete, me quite la paz, como quieras llamarle, me pierdo de las cosas sencillas. Me pierdo de mirar a los ojos a mi esposo, de mirar a mi hijo, abrazarlo y decirle te amo, ¿no? De disfrutar, ¿no? De disfrutar. Tan simple. Esto que vos dices que es real. Vivimos a mil, vivimos a mil. Por eso es bueno observar para aprender, no para juzgar a nadie, porque me doy cuenta, si yo veo correr a alguien así... Porque en algún momento yo también estoy corriendo, porque tengo que llegar a horario con los chicos a la escuela, tienen que comer a horario, pero que esto, que se llama rutina, no me impida el disfrute. Cuando dejamos de disfrutar, empieza las rabietas, los enojos, las malas caras, los ceños fruncidos. Tal cual, sí. ¿No? Sí, sí. Son las emociones que predisponen a... O se generan en función de esa impotencia, esa frustración, ese enojo. ¿Y esas emociones negativas? Pues estoy tan pendiente, tan en la alerta con todo lo que tengo, que... ¿Cómo hago para salir? Me crucé con vos, me saludaste y sigo de largo, ni siquiera te saludé. Y dice, che, pero... Para mí el ejercicio en donde observo mucho es la escuela. Y me pasó cruzarme con un papá, amigo nuestro, colega de la radio. Iba llegando y él iba saliendo y estaba... Pero yo porque veo más allá, era impresionante ver cómo su mirada estaba en otro lado. Entonces decía, entonces lo saludo y no me vio porque iba en otro lado. Pero la distancia, él venía por acá y yo ahí, por poco no nos rozamos los brazos. Entonces le digo, hola Marce, estás en otro planeta. Y yo con la sonrisa y me dice... Ay, Silvia, por favor, no te vi. Pero es real y me causó gracia, porque dije, yo a veces estoy en esa nebulosa y todo nos sirve para aprender. Sí. Qué bueno verlo con gracia y no pensar, che, este otro que habrá pasado, que está así, que no me quiere saludar. No. Ah, sí, no hacerlo. Vivimos personal. En nuestro mundo. Y sí. A veces porque tenemos que, sí, iba pensando que se había dejado la billetera, que no sé qué, no sé cuánto. Y a todos nos pasa, pero por andar así. Uh-huh. Sí. Así que bueno, sería cuestión de empezar a parar. Uh-huh. A parar y verme cómo estoy siendo con esta gente, con mi familia, cómo estoy siendo en el trabajo, con mis tareas, con mi tiempo, cómo lo organizo, si vivo mi tiempo o mi tiempo me vive. Uh-huh. Entonces voy a decir, bueno, a ver, como decís vos, empezar a verse y qué puedo mejorar. Siempre tenemos cosas para mejorar. Y si no puedo mejorar, no lo puedo modificar, puedo pedir ayuda. ¿Ustedes están tomando sesiones personales? ¿Les da tiempo? Sí, tomamos sesiones, bueno, aparte de los cursos y demás. Sí, pero a ver, yo voy al hecho de decir... que muchas veces nos cargamos en la mochila como que yo soy, yo sí, tengo que resolverlo. Sí. Y llega un punto que si, a ver, si hay algo que no estás pudiendo hacer, es que no estás pudiendo, porque si no harías otra cosa. Que está bueno decir, no estoy pudiendo, si y necesito ayuda. Si quiero, no puedo ni siquiera tener tiempo para disfrutar un almuerzo con mis hijos, o una cena porque llego y estoy destruido. Sí. Y bueno, a ver, si no puedes cambiar, no puedes dar una variable... Y bueno, ¿qué tal si pedís algo? Claro. Un llamado, un curso, algo que me diga, che, bueno, ya estoy al menos en proceso de un cambio. Pero si no, esperar que estar, no sé, tener más plata para poder estar tranquilo, uh-huh. Para tener más tiempo, espero el fin de semana para cuando llegue y poder disfrutar. Y cuando llega el fin de semana estoy cansado y no tengo ganas de disfrutar. Entonces, sí, bueno, a ver, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Claro. ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando? Uh-huh. Entonces, bueno, porque la vida se te pasa, la vida te vive, no vivís la vida. Hablando de eso, pasa rápido, es real. Sí. Es la toma de conciencia, no es para sentarse y decir, bueno, no hago más nada. No, al contrario, es decir, bueno, tengo que hacer, no entrar en el juego de la locura y darme tiempo para mí. Sí. Porque muchas veces fallamos en los proyectos porque no nos damos. ¿Te pasa que en las consultas es porque no nos damos tiempo para nosotros? Por lo general vivimos o se vive tan inmerso en la situación, en el automático, en lo que está pasando, en lo que está viviendo, que se olvida de poder verse uno mismo adentro. Entonces estoy viendo en lo que no estoy haciendo, lo que me falta, en lo que no tengo. Uh-huh. Y si empezás a mirar qué tenés y en función de eso qué querés, uh-huh. Por lo general ponemos el foco en lo afuera, sí. En lo que te hizo, lo que no me hizo, lo que el jefe, que mi señora, que mi marido, que mi hijo, que el vecino, que mi compañera. Uh-huh. Bien, ¿y vos qué lugar ocupás en esta historia? Claro. ¿Sí? ¿Qué hace que veas lo que estás viendo? Uh-huh. ¿Desde qué lugar? Entonces, bueno, se crea un contexto de una conversación para empezar a uno a verse, ¿sí? Como si fuese como que te salís y te empezás a mirar vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué cosas haces? Uh-huh. Cuando lo haces, ¿dónde estás? Si estás ahí o estás en otro lado. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, está bueno a veces verse. Sí. Qué bueno eso de verse. Es como subir unos escalones más arriba para ver cómo está actuando hoy, Silvia, ¿cómo está actuando Juan? Verme yo misma, ¿verdad? Claro. Y sí. Si estás contento con hacer esas acciones, uh-huh, con eso que haces y te dan lo que querés, genial. Uh-huh. Ahora, si no te gusta lo que ves, bueno, uh-huh, hay algo que... hay algo que cambiar. Eso, que de ahí a tomar una decisión muchas veces pasa un tiempo importante, ¿verdad? Porque hay gente que le cuesta esa toma de decisión porque aparece el no puedo, que justamente hoy me enfoqué en trabajar eso, que no la, que la borremos de nuestras palabras, porque no existe el no puedo. Puede ser el no quiero, que ahí cambia. Hoy no quiero, pero el no puedo, ¿por qué no puedo? Por eso hablaba de los sentidos. A lo largo del programa quiero ir destacando esas palabras que se nos han hecho parte de nuestro vocabulario, porque alguien nos la dijo y la hemos escuchado tantas veces y el no se puede, el no puedo, no voy a poder, todo puedo. No, y vos sabés que las palabras que uso, frases, en el cerebro impactan muchísimo. Porque depende de las palabras que utilice, cómo converso, uh-huh, se genera cierta química en el cerebro donde te posibilita y habilita, uh-huh, una predisposición a actuar o una predisposición a no actuar. Uh-huh. Entonces, imagínate si yo hablo de problema. Si lo saqué, tengo un problema. ¿Qué te genero? Y ahí como una cosa, ¿qué será? ¿Qué pasó? Preocupación. Juan, ¿qué problema tendrá? Sí. Ahora si hablamos, Silvia, mirá, tenemos este desafío. Uh-huh. Qué bueno, es como te pone expectante, cambia. Y la situación puede ser igual. Sí. Pero el tema, cómo yo, las palabras que utilice, es lo que va a generar el cuerpo, predisposición a actuar. Tal cual, sí. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a hablar de, en vez de probabilidad, de posibilidad, uh-huh, de no poder, no estoy pudiendo, uh-huh, pero que no quiere decir que no pueda? Que no pueda, claro, voy a poder. El no puedo es, ya está, no puedo. Me quedo acá. Ni acá ni mañana, o sea, no puedo. La imagen que me viene es de una persona que está así como cruzada de brazos y hasta con ceño fruncido. El no puedo es, no sé. Entonces, a ver, tal vez hay algo que no estoy pudiendo hacer, sí, pero no estoy pudiendo. Claro. Que no quiere decir que mañana no pueda. Se abre una puerta con eso. ¿Sí? Sí. No estoy pudiendo, bien. ¿Y qué te daría la posibilidad de poder hacerlo? Claro. Y habilidad, bien. ¿Quién te puede mostrar esa técnica o ese enseñar eso para que puedas ser hábil? ¿Quién puede ser tu maestro? Uh-huh. ¿Qué podés hacer vos de tu lugar para aprender, uh-huh, hacer eso que hoy no podés? Tal cual. Entonces, pero bueno, también hay una, como para ir cerrando, hay algo que todos los tenemos, todos, no hay un ser humano que no lo tenga, que es la capacidad de su poder interior. Uh-huh. Pero tiene que tener la actitud, las ganas y la voluntad de querer ese cambio, de querer ser protagonista, de querer ser responsable, de empezar a vivir de una manera sana, de una manera ecológica, saludable y cuidando a los suyos. Perfecto. Entonces, yo puedo tener muchísimas herramientas, muchísimos recursos, pero si todo el tiempo estoy viendo problemas, todo el tiempo estoy viendo culpables, todo el tiempo me estoy quejando, uh-huh, ¿de qué me sirve todo lo que tengo? De nada. Al contrario. Entonces, sí, decir, basta, basta, ¿hasta cuándo vas a vivir así? Y empezar a cambiar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, está bueno vivir presente, está bueno soltar, está bueno estar tranquilo, pero hay que moverse. Tal cual. ¿Sí? Edison decía que el trabajo es 1% creatividad y el otro 99% es trabajo, acción, transpirar. Uh-huh. Entonces, volvemos a preguntar, tenemos que poner... ¿Quién estoy diciendo yo acá? Claro. ¿Soy de los que ven el vaso medio lleno? ¿O soy el que siempre lo ve vacío? Enfocarte sí. en lo que nos falta, no, no. No nos lleva a ningún lado. Muy bueno, el mensaje que queda hoy para que completes lo que al inicio, luego de los mantras, dejamos pensando, justamente para empezar a accionar. Y la respuesta a veces viene de afuera como una ayudita, pero todas las respuestas están dentro nuestro. Hay que ahondar. Tenemos que hacernos nuevas preguntas para que salgan nuevas respuestas. Nuevas respuestas. Para cambiar. Si no viene funcionando lo que hasta ahora, cambio. Y si con lo que sigue no funciona, cambio. No hay nada escrito que tiene que ser así o así. Es sencillamente ponernos en acción y desde la conexión interior. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Y un placer compartir, charlar de esto. Te decía al principio que es una de las pocas veces que en una radio o un programa me dicen, vamos a hablar. Sin una previa, sin charlar de qué vamos a hablar. No, está bueno. Y para la próxima, sí, me gustaría poner un tema, porque sé que con ustedes podemos ir por muchos temas. La idea es, vení, tomemos y veamos qué fluye, porque de repente, hasta si surge una pregunta de la gente, va a estar bien. Y si no surge, es porque tenía que ser esto, el sí. mensaje. Hoy tenía justamente... esto de disfrutar lo sencillo. Y cuando, qué loco, cuando me levanté esta mañana, veo el mensaje que no lo habías compartido hoy, sino a mí me apareció y dije, entonces voy bien. Era justo. La idea es todos los días tomar conciencia, ser consciente de nuestras acciones y de cuánto estamos enojados y de cuánto estamos felices y de cuánto nos quejamos y de cuánto. Sí, quería aclarar algo. Viste que recién dijiste que por ahí el estar, el mirar el vaso medio vacío, sí. no nos lleva a ningún lado. No. Sí nos lleva. ¿Nos lleva a dónde? A ver. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Impotencia. Al enojo. Enojo. Tristeza. Porque nada me sale bien, nada me conforma. Nada decepción, me... sí. A más queja. A estar solo. Porque todo me molesta. Está bien, entonces, sí. Ahí me llevo. Entonces sería la pregunta para dejarle a la gente. Hoy mis acciones, lo que estoy haciendo, ¿a dónde me llevo? Y la otra pregunta sería, ¿y yo dónde quiero ir? Exacto. Porque si mis acciones me llevan a donde quiero ir, genial. Ahora, si no me están llevando para allá, me están llevando para otro lado, y tal vez tenga que ajustar un poquito. Cambiar la marcha, tal, ¿verdad? Cual. Sí. Muchísimas gracias, un abrazo grande a Eli, que ahora le toca estar de mamá, mimando a la pequeña alma. Sí. Bella, está mejor. Sí. Sí, gracias a Dios están bien ahí. Bonito. Estaba pidiendo mimos nada más, sí. Que nos lo hacen nuestros hijos cada tanto, así sí, que sí, es sí. así. Y que pasen un hermoso fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, éxitos y saludos a la gente que pueda disfrutarlo. Que así ¿sí? sea. Hasta la próxima. Muchas gracias. Andes Coaching, gracias por ser parte y estar aquí en Seres de Luz.